mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la planta porcina Taedonggang. Le acompañaron directivos del Comité Central del Partido. El estimado mariscal recorrió la sala de educación con materiales de interés histórico revolucionario y la de presentación del historial. Dijo que el dirigente Kim Jong-il había visitado en el último tiempo de su vida esta planta recién construida e indicado el camino a seguir por esta. Y destacó que en la empresa deben prestar atención primordial a la educación sobre las proezas de orientación del dirigente, para que los empleados puedan abrillantarlas con resonantes éxitos productivos. También recorrió la sala de control integral, las naves de reproducción, cría y engorde, el centro de elaboración de carne, el taller de abonos compuestos orgánicos y otros varios lugares, cerciorándose de la fabricación. Él expresó como sigue. En la planta porcina Taedonggang trazaron la alta meta de realizar en nivel alto la fundamentación científica, la informatización y la automatización de la producción ganadera, e implantaron con excelencia el sistema de control integral. Para solucionar el problema de raza, que es lo principal en la ganadería, establecieron el sistema de obtención de buenas variedades y normalizan la producción de lechones, a la vez que tomaron bien las medidas para el aseguramiento del pienso y la prevención veterinaria con el fin de incrementar a saltos la producción de la carne de puerco. Como consecuencia de haber encontrado la receta alimentaria más racional y desplegado una tesonera lucha por rebajar al máximo la unidad de pienso, cumplen por índices el plan de producción mensual. Es satisfactorio ver lo que en las naves de cría rebullen los cerdos gordos, y me siento complacido con solo ver la carne procesada amontonada en el centro de elaboración de carne. Asimismo, disponen de modernos equipos capaces de producir los abonos compuestos orgánicos con excrementos de puerco, normalizan en alto nivel su producción y así envían en suficiencia esos abonos a la granja combinada frutícola de Taedonggang. En distintos lugares de la planta se leen enérgicas consignas en que palpitan la idea y la política del partido, y esto demuestra que en la empresa prestan profunda atención a la educación ideológica para poner en juego la capacidad espiritual de los empleados. El mariscal Kim Jong-un se alegró de que en la planta realizaron conforme al propósito del partido la producción científica e intensiva de la carne de cerdo e implantaron el sistema de producción cíclica que combina la fruticultura y la ganadería. Y ordenó organizar la visita de los funcionarios del sector y así generalizar con amplitud los logros y las experiencias obtenidos en esta planta. A continuación, el mariscal asignó las tareas para la planta, entre otras, las de hacer bien la labor para obtener mucho más buenas variedades de puerco, elevar el nivel de la fundamentación científica de los métodos de cría de cerdos y tomar estricta medida para la prevención veterinaria, aumentar de modo sistemático la producción de carne de cerdo, y así hacer llegar su cifra a 1.000 toneladas en los años cercanos, esmerarse en elevar el nivel de modernización del centro de elaboración de carne, incrementar las variedades de carne procesada y mejorar su calidad y aumentar la producción de los abonos compuestos orgánicos. El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados de la planta porcina Taedonggang serán vanguardia y brigada de choque en la materialización de la política ganadera del partido, y se tomó una foto memorable junto a ellos.